mal amante. Se perdieron mil por ella. Fue una mujer y hoy un cante. Fue una mujer y hoy un cante. Tu nombre en la petenera. Fue una mujer y hoy un cante. Su nombre en la petenera. Thank you. Después de estos fandangos, el perro de Paterna canta ahora por Seguirillas. Tiri, tiri, ay, tu pan. Hacia tu mar, partí ahí tu pan. Hacia esta ha sido, señoras y señores, la gran actuación en nuestro programa de Antonio Pérez, el perro de Paterna, a quien esperamos poder traer de nuevo a estos micrófonos en fecha lo más próxima posible. Hasta aquí ha sido hoy Flamencología, un programa semanal de Radio Popular de Jerez para la promoción y difusión del buen cante, con la colaboración de la Cátedra de Flamencología, de los flamencólogos Antonio Murciano, Julio Mariscal Montes y José Luis Pantoja, y una crónica especial desde Sevilla por nuestro corresponsal Manuel Molina. En control estuvieron, como siempre, Antonio Ayllón y José Antonio Montero, y al micrófono Manoli Caballero, Juan Antonio Navarro y un servidor de ustedes, Juan de la Plata. Buenas noches y hasta el próximo miércoles a las 10:30 de la noche. De Radio Popular pasaron 60 minutos de arte, música, filosofía y vida de un pueblo que canta desde hace más de 3.000 años. Esta ha sido thank you. Flamencología, la revista semanal de flamenco de Radio Popular, en colaboración con la Cátedra de Flamencología de Jerez. Flamencología, un programa especial de Radio Popular de Jerez, escrito y dirigido por Juan de la Plata.